Vamos a seguir presionando por todas las vías, nacionales, internacionales, con la opinión pública, con la movilización de la gente, exigiendo elecciones regionales, que son las que están vencidas. Y este mismo año deben realizarse también las elecciones alcaldes y concejales, así como está establecido en la Constitución y como se comprometió Lucena ante todo el país, y eso se lo estamos reclamando y eso se lo vamos a seguir reclamando. Y en este sentido vamos a, en primer lugar, bueno, por parte de Un Nuevo Tiempo, nosotros vamos a continuar con esta iniciativa de dirigirnos a todos los poderes públicos a nivel nacional, a nivel regional, a presionarlos para que quede evidenciado que ellos quieren, están decididos a violar la Constitución y a no convocar las elecciones.